este invierno. Me protegen el corazón, desdibujan todo este infierno. Un ave herida se esconde de mis manos, tan sola, perdida, se eleva en su llanto. Quiero ser, quiero ser. Quiero ser, quiero ser.